están en el 107.5. Aléjate, no te entiendo, pues ella me ha brindado amor, no es sincero, ella ha llenado el hueco que he llevado en el corazón. Perdóname, perdóname tú a mí, ya no quiero verte más, no puede ser así, pues tú me has fallado, me has decepcionado, me engañaste, no es cierto, traicionaste, no es cierto, esa amistad sincera de mi parte, me duele tanto ahora recordarte que te marches, me duelen tus palabras, que te marches. No sabes lo que hablas. Que te marches. Me voy, pero un día vas a comprender que te equivocaste. Por el 107.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca, para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos ya este día, ya miércoles, donde hay mucha felicidad en Huamachuco 2, porque hoy se hizo la entrega de este años y años esperando su casa propia. Y entregaron ya los departamentos que todos los días se veían que estaban construyendo ahí en los cerros de Renca. Así es. Bueno, felices todas esas personas, vamos a estar ahí pronto en contacto con parte de las familias que realmente también entregaron su llave para ya tener su departamento. Qué bonito escuchar eso, porque realmente ha pasado ya tantos años y eso un pasar de tantos años, que de repente hay niños que ya están demasiado grandes y cómo han vivido de allegado tantos años. Entonces, la lucha y la perseverancia y constante ahí haciendo realmente reuniones, hablando con esto otro. Tuvieron inconvenientes durante los años, pero lograron su casa propia, que eso es lo principal. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a estar conversando de todo un poco. Fíjese que ustedes saben, pues tenemos de todo lo que está sucediendo también en distintas partes. Fíjese que en el Instituto Nacional hay una denuncia por abuso sexual contra el profesor que se opone al que el Instituto Nacional sea mixto. Así es, la denuncia por abuso sexual en contra del profesor de matemáticas del Instituto Nacional, Óscar Godoy, que ya fue interpuesta en abril del 2017. Esa vez estuvo también. Vamos a estar hablando también de todo lo que sucede también en la Cancillería, que dice que emboscada a comitiva donde iba embajador en Haití, no podemos atribuirla a un ataque de Chile. Así hay heridos, hay desaparecidos, tras ataque. Vamos a ver qué pasa ahí también. Así que embajador de Chile en Haití está sufriendo y vamos a ver qué está pasando allá con esta embajada. Bueno, y también vamos a estar hablando de los desechos tóxicos que realmente están viviendo. ¿Qué realmente está pasando en Chile? Están pasando muchas cosas. Y una de esas cosas también es los desechos, ¿dónde los están llegando? La cantidad de desechos que está llegando también al mar, a todos lados. Pero este es un caso especial donde vamos a estar hablando también de ese tema. Es parte de las noticias que vamos a estar aquí analizando y conversando un poquito. Y luego también vamos a estar con Francisco Flores, él es diputado y por supuesto también psicólogo de Mente Sana, que es la cual vamos a estar conversando sobre los suicidios que hay en nuestro país. Fíjese que realmente la lista de suicidios en Chile es tremenda. Y vamos a estar conversando porque realmente no hay reforma, no hay nada en cuanto a temas políticos o algo que refiera a tener una garantía del gobierno, de la salud pública con la salud mental. Ha pasado y realmente han fallecido dentro de estos dos últimos años una cantidad enorme. Fíjese que estos suicidios está más concentrado mucho en jóvenes. Entonces ha llamado mucho la atención de lo que está pasando con nuestra juventud. ¿A qué los lleva a suicidarse? Y también no dejemos a un lado lo que ha pasado con los adultos mayores, que también lo han hecho en forma de mutuo acuerdo con su pareja, y eso está llamando la atención. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestra salud mental? ¿Y qué está pasando también con esta que no hay nada en el gobierno como para poder darle una solución al tema? Y hay que conversarlo. Y lo vamos a conversar con Francisco Flores luego. Así que muy bien, pues. Estamos compartiendo Frecuencia, la radio de Renca, en el 107.5 FM y por supuesto también con todos ustedes. Bueno, vamos a dar comienzo ya rápido a lo que prometimos a través de redes sociales con Francisco Flores, en la cual estuvimos conversando y realmente lo que está pasando en nuestro país. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Aló, Francisco? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Francisco? Parece que Francisco no está escuchando bien. Tenemos un problema de audio. Vamos a ir a un tema musical, amigos, y ya compartimos. Aló, buenas tardes, Francisco. Ahora sí, estamos con Francisco. Buenas tardes. Aló, Francisco. Te escucho lejos. Me escuchas lejos, pero me estás escuchando, ¿sí? Pero muy poco. Muy poco. ¿Ahí me estás escuchando algo? No. Muy poco. Te escucha hueco. Se escucha medio raro. Estamos al aire, estamos en vivo. Sí, se escucha como un espacio con mucho eco, pero algo logro escuchar. Pero sabes que se te escucha muy clarito, se escucha súper bien. A lo mejor ya. Tu retorno está muy bajo, pero se está escuchando súper bien. Ya. Ahí estamos bien, pero me estás escuchando, ¿cierto? Te logro escuchar, sí. Logras escuchar algo. Francisco, fíjate que hemos estado conversando temas que son realmente esta semana sobre los suicidios que han ocurrido en Chile. Fíjate que es terrible. Estaba viendo una gráfica que hay que realmente la región metropolitana ha avanzado mucho, pero Valparaíso también sigue y hay comunas de Santiago que realmente es espantoso. Cuéntanos un poquito, que tú tienes mucho mejor conocimiento de todo esto, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, y los auditores de Renca que escuchan la radio, ¿no? Tu programa en especial. Bueno, efectivamente, esta última semana han habido varios casos de, por lo menos públicos, de suicidio. Muchos de ellos aquí en Santiago en el metro, ¿no? Que provoca algún tipo de conmoción. Efectivamente, tuvimos en algunas regiones también. Y de alguna forma hay una cierta susceptibilidad de la gente, incluso de la prensa, respecto a lo que podríamos hablar de la salud mental de los chilenos, ¿no? Eso es como lo que está en el fondo de la preocupación. Sí, efectivamente, los chilenos, las chilenas, estamos teniendo mayores episodios, trastornos, síndromes, que diga en relación con nuestra salud mental. Fíjate, ahí yo tomaría algunas precisiones que hay que hacer, ¿eh? Porque a veces con buena voluntad podemos caer en un diagnóstico que de alguna forma no permita acceder de una forma certera, ¿no?, a la problemática que implica la salud mental nuestra, ¿no?, como sociedad y como ciudadanos. Ya. Oye, Francisco, cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido del 2017 al 2018? ¿Sigue avanzando o también hay habido una disminución en cuanto a los suicidios? Sí, lo que pasa es que ahí hay dos indicadores que suben, entonces tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo. Efectivamente, los trastornos de salud mental, los índices de depresión, de ansiedad, ¿sí?, incluso de suicidio infanto-juvenil, ¿no?, las licencias por estrés, todo lo que tiene que ver con eso, efectivamente, o se mantiene o ha aumentado, lo que es bastante preocupante, ¿no? algunos indicadores, uno de cada cuatro chilenos o chilenas sufre o tiene alguna característica, sintomatología depresiva. En el caso de las mujeres, el doble que el hombre. Por un lado tenemos esa cuadro, pero por otro lado, el aumento de los psicofármacos también ha aumentado, ¿no? Los antidepresivos, la sertralina, la fluoxetina, para dormir, los inductores de sueño. Entonces, es raro, ¿cierto? Porque han aumentado el consumo de psicofármacos, pero por otro lado tampoco disminuyen los indicadores respecto de trastorno de salud mental, claro. Alguien podría decir, no, lo que pasa es que la gente está consultando más. Yo ahí tengo la impresión de que lo que está ocurriendo es, por una parte, es que le estamos llamando depresión a cualquier dificultad anímica, ¿no? Yeah. Y es muy común decir que la gente diga, no, ando deprimido, o esta persona anda depresiva, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que se ha extendido, ¿no? Se ha vulgarizado el término depresión. Y también los otros tipos de trastorno, ¿no? Pero cuando... Fíjate que en mi caso personal, ¿no? Yo te hablo en mi caso personal de los pacientes que llegan a mi consulta, por ejemplo, los que llegan del ámbito público, y esto está refrendado también por estudio, ¿eh? ¿Ya? Pero yo le diría de cada 10, 8, 9 llega derivado de algún servicio público con algún tipo de medicamento. En una sola sesión de consulta. ¿Pero por qué tanto? Y el 80% de esos medicamentos son recetados por médicos generales, ¿no? Ni siquiera especialistas, ni siquiera un psiquiatra, un neurólogo, ¿no? Bueno, en el ámbito público sabemos que eso es difícil de encontrar. Entonces hay un gatillo fácil respecto a la receta, ¿no? Y también la gente lo consume con bastante liviandad, ¿no? Los efectos de los medicamentos. Entonces, al final los medicamentos lo que provocan es que tu malestar se vuelve crónico. Y tú habrás escuchado que mucha gente después va al consultorio solo a buscar su medicamento, ¿no? Una vez cada 3 meses a buscar su medicamento y finalmente vuelve a su lugar habitual. Entonces, esa depresión, ese trastorno de pánico, ese síndrome ansioso, ese insomnio, finalmente se convierte en algo crónico, en algo permanente. Y por eso yo creo que también los indicadores van subiendo, ¿no? Francisco, ¿y qué pasa entonces con este caso? Esto, ¿qué falta aquí? ¿Falta más decisión política, de gobierno, o para poderlo integrar a la salud pública? Sí, ¿qué? O sea, faltan recursos para la salud mental, Esto lo conversamos muchas veces. Sí, pero es que estamos hablando más de un año y todavía no llega nada. Está en estudio una ley de salud mental, sí. ¿No? Pero mira, el principal, yo diría, riesgo es que se apruebe una ley de salud mental, pero no tenga presupuesto, ¿no? Poco sacamos tener una ley de salud mental si no tiene un presupuesto que la acompañe, porque lo que hay que hacer que ese presupuesto, además, sea bien focalizado. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del problema de suicidio, que en sí misma no es un problema de salud mental, pero está derivado de eso. Entonces tenemos que focalizar los recursos a los casos, evidentemente, que requieran ayuda urgente. Pero ¿no? cuando trabajan... Pero no puede ser que todo el mundo que tenga alguna disfunción, que tenga alguna dificultad anímica, le terminemos dando solo medicamentos, ¿no? Cuando a veces esos problemas tienen que ver con contexto social más que personal, ¿no? Como que los problemas fueran solo problemas de la gente, ¿no? Y la gente anda estresada, sí. Porque se siente maltratada, ¿cierto? Por consideraciones también sociales, no solo personales, ¿no? Entonces al final se asume como si fuese un problema mío, un problema privado, no un problema general y social. Francisco, cuando hablamos que trabaja el COSAN, trabaja Senda con esto, directamente con las municipalidades, ¿eh? Sí. Y no está dando resultados. ¿Qué es lo que está fallando entonces en este caso? Porque si tú dices que un médico general está dando las recetas y tienen el COSAN, tiene Senda donde les da también cifras de lo que está pasando. Sí. ¿Qué dices tú con esto cuando hay dos trabajando directamente con las municipalidades? Sí, yo creo que hay pocos recursos y está más focalizado, ¿no? Piensa tú que hace 20 años el presupuesto de salud era 1,1. Se dobló efectivamente es mucho recurso, el 2% es mucho, pero aún estamos muy lejos del promedio mundial, que es del 3%, para qué hablar de los países de la OCDE, ¿cierto? El 6%, 3 veces más. Entonces, efectivamente se ha hecho un esfuerzo, es aún muy insuficiente, pero además esos recursos los estamos focalizando mal, creo yo, ¿no? Estamos atendiendo casos que no debiesen ser susceptibles de receta médica, ni de sertralina, ni de alprazolam, ni de clonazepam, ¿no? Y finalmente estamos entregando a la gente ese tipo de tratamiento, ¿no? Que al final solo lo ponen más crónico. La gente anda como media... Mira, no sé si tú has escuchado el comentario, pero el comentario es, por un lado, sí, estoy como de mejor ánimo, pero siento como que no soy yo, ¿no? Esa es como la dualidad, porque los medicamentos lo que hacen es provocar un estado alterado, ¿no? No suprimen la depresión ni restablecen el equilibrio, sino que como que nos hace convivir con un estado paralelo, ¿no? Nos vuelve más insensible, no las cosas como que no nos afectan. Pero eso no quiere decir que la sintomatología más depresiva y todo eso se haya visto solucionado. Hoy la mujer muchos está sufriendo casos, mucho. Por ejemplo, hay muchos estudios que muchos de los casos de suicidio, no en Chile, a nivel mundial, esa vez se ha provocado cuando se interrumpe el tratamiento, ¿no? Porque tiene que ver no por la eficacia del medicamento, sino que por la carencia, no por la abstinencia, ¿no? De ese estado que es cortado más abruptamente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hay que hacer una campaña, uh-huh, así como estamos por la salud mental, sí, para limitar el consumo de psicotrópicos, ¿no? Porque además, detrás de esto hay una industria enorme, ¿no? El 78% de las ganancias de la industria farmacéutica, el 78%, ¿ya?, tiene que ver con receta del mercado ético, es decir, recetas retenidas, dentro de las cuales están los psicotrópicos. Entonces, tú te fijas que hay un conjunto de cosas, ¿no? No es solo más recursos, sino que también focalizarlo más y tener tratamiento alternativo a la gente que no tiene los cuadros agudo de depresión, ¿no? Yo no es que esté diciendo que no usemos fármaco, ya, pero eso hay que focalizarlo para episodios concretos y por medidas temporales, pero eso no puede volverse un mal crónico. Pero cuando te están recetando los médicos generales, que van a un centro médico y un médico general le recomienda eso y sigue recomiendo, o directamente de la salud pública, ustedes como ONG, que también pertenece a la ONG, sí, Mente Sana, ustedes, sí, han trabajado, han hecho por último un llamado de atención a que no sigan, sí, pues, recomendando este tipo de medicamentos. Sí, pues, sí. Acuérdate que hace 2 años hicimos una marcha, la primera marcha de salud mental. ¿Ya? ¿No? Sí, pero ahí estamos con algunos vecinos de La Maule, que incluso fueron ahí, ¿sí?, marchamos por el centro, ¿no? Y ahora, por la primera marcha por la ley de salud mental, nosotros trabajamos, por eso trabajamos como en territorio, con junta de vecinos, porque creíamos que esa es la forma de prevenir socialmente, sin medicamentos, sin fármacos, el tema de la salud mental, en la medida que uno estrecha lazos sociales, ¿no? Esos son factores protectores para nuestra salud mental. Y ese es nuestro trabajo, más bien comunitario. Lo del COSAN, yo tengo la certeza de que el COSAN también se hace un notable esfuerzo. El problema es que los COSAN tienen el mismo problema de los consultorios, que no tienen especialistas. Los COSAN casi no hay psiquiatras, ¿no? No, tú no encuentras psiquiatras en el ámbito público, ¿no? Aparte de esto, tú... Entonces, cuando encuentras, lo que el psiquiatra va es a extender la receta para que la persona tome el medicamento. Y en el CEFAM, como no hay psiquiatra, no hay neurólogo, el que da la receta es un médico general. ¿Cuánto recomiendas tú que debería haber en la salud pública, en un consultorio en Renca, en un SAR que es de alta resolución? ¿Debería haber uno estable o que esté... cada 3 meses venir y tenemos hora con el psiquiatra? Sí. ¿Cómo está pasando ahí? Sí, es posible que sería siempre bueno que haya especialistas, pero yo creo que también hay que hablar sobre este tema de los psicofármacos. Eso es un gran problema, ¿no? No sé si tú te acuerdas, esto es por oleada, pero el año pasado incluso me invitaron a algunos programas a hablar de eso. Sí, sí. Porque habían estos desafíos de niños tomando clonazepam, no sé si te acuerdas, que tenían desafío, quién tomaba más clonazepam y aguantaba más parado, ¿no? El FEND ha hecho estudios de que hay un gran porcentaje de jóvenes que ha consumido drogas, y no solo están volando a la marihuana, antes de los 15 años. Entonces, en la feria uno ve estos medicamentos de receta retenida que los venden en forma libre, ¿no? En forma pública. Entonces, hay, yo creo, una extrema comercialización respecto de estos medicamentos. Y yo creo que están siendo mal usados y están convirtiendo estos padecimientos, como te he dicho, en forma crónica. No están siendo bien abordados y además estamos desviando recursos para aquellos que sí lo necesitan con urgencia. Entonces necesitamos más yo creo que más terapeutas, más asistentes sociales, más psicólogos, ¿no? Que trabajen también en términos comunitarios, en los COSAM. Sabemos las dificultades que tienen los COSAN, las solicitudes de hora, que a veces no pueden atender una vez a la semana como se requiere. Pero también hay un problema social. Hay un problema social porque hoy día la gente está menos dispuesta a tolerar los malestares, ¿no? No es como antes, ¿no? Hoy día la gente, cuando se siente mal, cuando se siente media decaída, se siente un poco triste, se siente un poco abatida por los problemas propios de la vida, ¿no? Por problemas de relaciones de pareja, problemas de crianza, problemas del trabajo. En general, la gente tolera poco eso y lo primero que pide es poder tomar algo para suprimir eso, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que no está haciendo mal, ¿no? La poca tolerancia al malestar, ¿no? A la insatisfacción. Y no solamente con medicamentos, Francisco. Fíjate que también están recurriendo a la droga y al trago, sí, claro. Alcohol, que es parte también que lo deja un poco más tranquilo, lo relaja un poco, pero también no solamente los medicamentos están ocasionando esto, sino que también se están, y una también el alto porcentaje pero, que hay en los valores de los medicamentos tú, y consulta. Tú pones un buen ejemplo. La gente a veces se toma, todos nosotros tomamos algún trago, ¿cierto? Alguna unas copas de vino, para sentirnos un poco más aliviados, ¿cierto? En alguna fecha, para sentirnos más relajados, ¿cierto? Y eso nos provoca un estado de cierta euforia, ¿no? Nos desinhibe un poco, nos volvemos más amistosos. A nadie se le ocurriría que tenemos que recetar vino para nuestros problemas, ¿no? Nadie lo va a decir. Bueno, claro, con los fármacos pasa exactamente lo mismo. Con los fármacos nos provocan un estado de menos dolor, que no las cosas como que no nos afectan, de cierta tranquilidad, pero es un estado artificial, ¿no? Es un estado tan artificial como que cuando tú te embriagas, ¿no? Cuando tú tomas unas copas de más. A eso yo, después también... Y tiene efectos también nocivos. Y una de las cosas que yo creo que debiésemos pedir en una ley de salud mental es que cuando a la gente le recetan estos fármacos, debieran advertirle, no de los efectos secundarios, porque no son secundarios, de los efectos complementarios. O sea, es tomar esos fármacos, tiene efectos. Y a nadie se le advierte los efectos que puede tener, ¿no? ¿Son aditivos? Son aditivos, es peligroso su interrupción, por eso que cuando hay que dejarlo de forma gradual, pero cuando se cortan en forma abrupta, tienes como la sintomatología de la abstinencia, ¿no? De la carencia, igual que dejaras cualquier droga. Provoca problemas de función sexual, ¿no? Eso provoca una disminución de nuestro gusto sexual, ¿no? De nuestro deseo sexual. Tiene muchos, a veces, problemas, bueno, físicos menores. Bueno, eso probablemente la gente lo conozca mal, se queda en la boca. A veces problemas de insomnio. Entonces, tiene un conjunto de efectos complementario, ¿no? Y no siempre la gente lo sabe. A lo mejor, si a la gente le advirtieran sobre esto, podría tomar más precauciones o podría tomar la decisión más informada respecto de consumirlo o no. Y lo otro es que hay un problema, ¿cierto? Pero esto debiese estar restringido exclusivamente a especialistas, pero los psicólogos no podemos dar medicamentos, felizmente. Pero un médico en general lo puede dar, ¿no? Ellos lo pueden dar, pero sin el conocimiento. Claro, mira, a mí, por ejemplo, hay pacientes que llegan porque dicen que fue al médico por un problema, no sé, a la rodilla, estoy inventando, y le contó al médico que estaba medio deprimido, que andaba medio bajoneado, y salió, aparte con el remedio del problema de su rodilla, salió con una sertralina, ¿no? O salió con algo para poder dormir. Entonces, yo creo que eso se ha hecho uso y abuso de eso, de esos medicamentos. No digo que con mala intención, digo que efectivamente a veces con la intención de aliviar el dolor, pero detrás de eso también hay intereses industriales, ¿no? Intereses industriales de una industria que es muy poderosa en todo el mundo, en Chile también. Basta salir a la calle para ver, estamos llenos de farmacias, ¿no? Y estamos llenos de síndrome, de patología, y ante lo cual siempre hay un posible remedio que tomar. Fíjate que antes los, no sé si tú te acuerdas, pero antes los antidepresivos, lo que se le llama antidepresivos, era lo que antes se llamaban sedantes. Los sedantes, justamente. ¿Sí? Sedantes, ¿cierto? Era porque sedaban. La industria farmacológica rebautizó a los sedantes como antidepresivos, ¿no? Como que atacaran las causas de la depresión, pero es un nombre comercial nomás, ¿no? Justamente. Son sedantes, lo que provocan es la capacidad de provocar una cierta carencia emocional, cierto, una cierta tranquilidad, ¿no? En términos anímicos, ¿no? Pero no es que ataquen las causas de la depresión, ¿no? Por eso que es un nombre comercial, pero eran lo que antes le llamábamos un sedante, ¿no? Eso son lo que vivía son los antidepresivos, ¿no? Increíble todo lo que está sucediendo, pero hay edades en las que más personas se están suicidando, Francisco, porque hemos visto estos casos de parejas, de abuelitos, sí, que lo han tomado de mutuo acuerdo y realmente pasa algo con los jóvenes también. Claro, pero en el caso de la pareja adulto, fíjate que ahí no estamos frente a un problema médico, estamos frente a un problema social, ¿cierto? O sea, que dos personas adultos mayores deciden terminar su vida porque no quieren ser una carga para nadie. Eso es un problema social. Es un problema de cómo estamos organizados como sociedad, que no somos capaces de darle cobertura, ¿cierto? Y asistencia mínima para aquellos que dieron todo durante su día en el trabajo. ¿Pero dónde estaba la mente? No es un problema médico, no es un problema que a ellos les falte un componente en su cerebro, que haya disminuido la serotonina y por lo tanto andan más depresivos. ¿Pero dónde estaba su mente en ese momento para poder tomar una decisión de esa forma? Sí. Ahí está, pero también es un la problema parte social. Entonces, cuando lo asumimos como un problema médico, como si fuera un problema clínico, no olvidamos que frente a eso hay un problema que es social, un problema político en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Un problema de que tenemos que, como sociedad, asegurar condiciones dignas para la vejez. Cobertura digna para la vejez. Entonces, lo que es un problema social a veces se convierte en un problema médico, ¿no? ¿No? Y esto no se soluciona que la gente vaya más en consultorio, ¿no? Se soluciona que efectivamente tengamos una cobertura digna para la gente adulta mayor, ¿no? Bueno, hay cifras que hablan de que el 2017, bueno, al 2018, bajó la cifra de, y llegó a un, en cuatro regiones, que el total de suicidios fue de 921 personas en el 2017, mientras que en el 2018, tomando en cuenta las cuatro, la cifra llegó a 611. ¿Se están haciendo? ¿La cifra de qué está hablando? De suicidios, que habla acá, sí, del servicio médico legal. Fíjate que eso fue por vía ley de transparencia que nombraron y tocaron estas cifras. Y en parte de eso también están las de Antofagasta, Valparaíso, Región Metropolitana y la Araucanía, que dan esa cifra en la cual llegó a 611. Bajó al respecto al 2017, pero a la vez también hablan de que se está haciendo algo mejor o realmente están dando resultados las políticas públicas en esto. ¿Cómo? Porque realmente lo que más hablaba es que en Santiago, fíjate que 60 en 2017 fueron de hospitales o centros de salud de la región metropolitana. Sí. ¿Entendí? Sí. A eso yo. ¿Qué es lo que están haciendo? Tú estás constantemente monitoreando, subiendo la salud pública en este sentido. ¿Cómo va avanzando, subiendo, Francisco? Sí, mira, lo que pasa es que yo lo que te digo es que los cuadros clínicos, cuando me refiero a cuadros clínicos me refiero a los cuadros más agudos, ¿no? Los cuadros más graves, los cuadros que tienen que ver con una sintomatología efectiva en términos de como un trastorno, una enfermedad, en general tienden a mantenerse, ¿no? En general por ejemplo, la depresión clínica, la gente que está abatida, es decir, la gente que no tiene ganas ni puede levantarse, por ejemplo, ¿no? Eso tiene, uno mira a un depresivo y sabe al tiro que esa persona tiene una depresión como enfermedad, ¿no? No es que yo ande decaído un día y tenga pocas ganas, eso no es depresión, ¿no? Se mantiene alrededor del 4% en general. En general. Ahora, no todos los suicidios son por causa de depresión, ¿eh? No hay que asociarlo, a veces puede ser por otro motivo. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde se ve más? ¿En los malls o en el metro? Son cosas desde jóvenes, gran parte están en esos sectores, eso, ¿eh? Llama la atención. Es como sintomático que la gente se suicide en lugares de afluencia de público. ¿Mm? ¿No? Algo nos está diciendo eso, ¿no? Algún contraste tiene que ver con algún sentimiento de soledad, ¿no? De abatimiento, ¿no? Que la gente se vaya, ¿cierto?, a lanzar del Costanera Center o a interrumpir las líneas del metro. Hay como un llamado de atención, hay un grito de desesperación. Bueno, ahora... Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer efectivamente es focalizar más eso en términos de prevención, ¿no? El aislamiento, la soledad, el sentimiento sin sentido, sobre todo en los jóvenes, ¿no? en la juventud o en los adultos mayores. Yo creo que son a veces detonantes de cuadros que pueden ser más complejos. Entonces ahí hay que tener muchas políticas de prevención, pero también todos estos factores que tú estás hablando nos tiene que interrogar como sociedad, ¿cierto? O sea, nos tiene que decir, bueno, como sociedad, ¿qué sucede que están ocurriendo estas cosas, ¿no? Como algo tiene que ver la forma como nos estamos organizando, ¿no? Algo tiene que ver que hemos perdido, por ejemplo, cada vez más hemos perdido la capacidad de comunicarnos cara a cara, porque ahora todo es virtual, todo es por ejemplo, por las nuevas tecnologías, ya casi no necesitamos a la otra persona porque nos comunicamos entre pantalla. Todo eso provoca algún efecto en nuestra psiquis, ¿no? en nuestras relaciones. No es solo modernidad y progreso, también va provocando sentimiento de aislamiento y sentimiento a veces de soledad, falta de empatía. No es casualidad, por ejemplo, que el tema del bullying también se haya hecho más popular en este último año, ¿no? Es algo parecido, pero fíjate que hubieron más de 19.000 alumnos que no tuvieron gratuidad este año. Sí. Esto convoca a una familia, ¿cierto? Sí. Una familia que la cual conlleva también a una depresión para darle un resultado al niño. El niño desea estudiar. ¿Qué pasa ahí también? Ahí también también puede tener un campo depresivo la familia completa en este caso, cuando no están los medios también de poder llegar adelante a este joven que quiere estudiar pero no tiene los medios. Sí. ¿Está pasado? Pero fíjate ¿Mm? Que si, para seguir tu ejemplo, supongamos que somos parte de una familia y uno de nuestros hijos no accedió a gratuidad. ¿Sí? Tú dices, bueno, pero la persona se puede deprimir. Claro, pero la persona se deprime cuando siente eso que es como responsabilidad de ellos, ¿no? O cuando siente que va a tener que enfrentar eso echándose todo al hombro. Distinto sería que yo, frente a eso, me despertara más bien rabia e ira, ¿no? Porque antes que lo que era considerado un derecho, finalmente se cercena y alguien de mi familia no tiene esa posibilidad, ¿no? Pero se refleja en la calle. Que sea, ¿no? A los que legislaron, a los que están en contra, a los que no permitieron, da lo mismo. Pero tú ahí encuentras una... Pero cuando yo esa rabia la expreso socialmente, no solo rabia en términos de violencia, ¿no? Sino que voy a tener más conciencia respecto a qué voy a hacer, no sé, cuando tenga que ir a votar, voy a estar más pendiente de lo que apoye en esto. Cuando me doy cuenta que es un problema social y no personal, las posibilidades de que esa persona tenga depresión son mucho más bajas, ¿no? Porque ya no es un problema mío, ¿no? Es un problema más bien de injusticia, ¿no? Y frente a la justicia uno no se deprime, sino que más bien lo que tiene es sensación como de rebelarse frente a eso. A eso iba yo, pues. Al rebelarse, él sale a la calle, como muchos jóvenes cuando lo tú ves... Sea, desde tú ves, ir a votar hasta salir a la calle, o usted, a marchar, no sé, da lo mismo. Y no, yo no digo que tenga que ser agresivo, ¿no? Pero cuando uno tiene la convicción de que lo que le está ocurriendo tiene que ver con un problema social, no tiene que ver conmigo, no es un problema personal, la reacción también cambia, ¿no? La gente que está depresiva es porque... Lo que estamos hablando en términos médicos, es porque siente que no se siente con valía, ¿no? No se siente con valor. Siente que su vida es un fracaso, que nada tiene mucho sentido. Fuera de esto, fíjate que también me llama la atención es que para la zona norte no es tanto como para la zona sur. Fíjate que Puente sí. Alto, San Bernardo, es donde llevan la delantera en estos subsidios. ¿Qué pasa por sector? Pues será algo también tiene que ver por el sector. Tiene que ver, yo te diría que tiene que ver porque, por ejemplo, en Renca, yo lo conozco más, Independencia, Conchalí, si tú te fijas, lo voy a decir en el sentido con orgullo, porque yo viví muchos años en Independencia en el sentido despectivo, pero es como un pueblo, ¿no? En que la gente se conoce, ¿no? Ah, ¿lo tomas de esa forma porque son Puente Alto o una familia grande? Hay historia en conjunto, hay historia en común de mucho tiempo, ¿no? Entonces hay una mayor sociabilidad, hay una mayor identidad, ¿no? Hay una yo diría que hay un mayor sentimiento como de comunidad. En cambio tú me hablas de Puente Alto, La Florida, que son más bien la suma de bueno, por supuesto, de muchas radicaciones, ¿no? Justamente. Que terminaron allá, y en el sentimiento de identidad, que hoy día ya es difícil identificarse con algo, ahí aún yo creo que es mucho más difícil, ¿no? Porque no es un territorio que no es sentido como propio, una comunidad que no es sentida como propio, sino que es como una pegatina de territorio, de costumbres, de cultura, ¿no? Entonces, lo que tú dices es cierto, no probablemente haya más casos de dificultad de este tipo en ese tipo de territorios que en la zona norte, como tú hablas, ¿no? La zona norte está recién, por ejemplo, Independencia recién está llegando como un cierto boom inmobiliario, está llegando mucha gente. Pero durante mucho tiempo, todo el sector de La Chimba, ¿cierto? El río fue una línea divisoria normal que separaba estas partes de la ciudad. Pero, y yo creo que eso permitiría una vida más en común, ¿no? Ya han pasado muchos años y esto ha ido en aumento en vez de bajar. Lo único diferencia que hay ahora es justamente que bajó al año anterior, 2017-2018. Sí. Pero eso, ¿qué te da a hablar a ti de que baje en vez de subir? A pesar de que no hay políticas públicas y tampoco están trabajando directamente. Lo que quiere decir que las políticas públicas no influyen mucho, que eso más bien no son tendencias naturales, ¿ya? O sea, no tiene que ver porque si, ¿cierto? Estamos hablando de que tenemos pocos recursos y resulta que ahora bajó marginalmente, pero bajó, ¿cierto? Pero se mantiene más o menos dentro de los márgenes, ¿no? No impacta mucho, no sube mucho ni baja mucho, sino que se mantiene dentro de los márgenes. Es que claro, las políticas públicas más bien no tienen que ver con eso, ¿no? A donde yo le pondría el ojo en las políticas públicas respecto de eso es la gente que dice que está enferma, que tiene síndrome, que tiene trastorno. Eso hay en aumento, ¿no? La gente que dice que ha tenido depresión, mira, hay estudios que dicen que el 50%, el 40%, el 20%, otros que dicen del el 8%, dependiendo de lo que midas. Pero yo creo que ahí tenemos dificultades de socialización, de relaciones, ¿no? Hay como una epidemia de que la gente anda enojada, ¿no? Una epidemia de descortesía, ¿no? Eso es lo que la gente reclama, ¿no? Como que hay menos sentido de comunidad, ¿no? Eso es lo que se ha perdido, y más agresividad, ¿no? Cada día vemos videos, por ejemplo, hay gente que responde con violencia, ¿no? La gente anda más agresiva. De todas maneras, eso yo creo que es un hecho innegable, ¿no? Todos vemos a cada rato que la gente anda como con mucha más agresividad. Pero ¿sabes qué? Que hay otro dato que llama la atención, es la diferencia por género. Fíjate que los suicidas son más hombres que mujeres. Y deberías, no sé, uno ve la cantidad de mujeres como sufren por algo que salen a la calle, son las que le dan más ataques de pánico, sufren de ese tipo de... Pero los datos hablan de que son más hombres que mujeres los que se han suicidado. ¿Qué dices de eso tú? ¿También tenías esa gráfica? Sí, probablemente, claro, en el hombre haya factores que pesen más cultural y socialmente, ¿no? Eso, y por lo tanto estos sentimientos de minusvalía, de autoestima, impacten más fuertemente en él, ¿no? Por razones culturales, ¿no? El hombre, a pesar de que ha ido evolucionando nuestra sociedad, hoy día del hombre se esperan igual como cierta respuesta, ¿no? Y es posible que eso haga que en determinados momentos tenga mayor peso y mayor incidencia, y por lo tanto los hombres actúen en una forma más resuelta, ¿no? más determinante, ¿sí? que las mujeres, ¿no? Es increíble. Sin embargo, en términos de depresión, por ejemplo, hay más mujeres que dicen que están depresivas que hombres, casi el doble. ¿Eso por qué puede ser? Yo tengo la impresión que puede ser porque las mujeres están más dispuestas a reconocer que lo tienen, ¿no? Por lo tanto, el hombre es más introvertido, como que le cuesta reconocer que está pasando por un momento de debilidad. Eso mismo, el no poder hablarlo, el no poder reconocerlo, no poder decirlo, eso mismo lo vuelve más vulnerable, ¿no? Porque tiene que, durante mucho tiempo, contener eso, ¿no? Llega el momento que se desborda, justamente por esta imagen que tiene que resguardar. De todas maneras, aquí cuando uno habla de algunos datos y todo, ya no pasa por condiciones socioeconómicas, va más allá, en colegios de alto nivel y del sector alto han tenido estos suicidios, que es como darte un ejemplo, sí. el de la niña del colegio Nido de Águilas, que realmente son colegios que son del sector alto. Y no es por una cosa de condiciones, como te decía, socioeconómicas. Va más que nada mentalmente, como estamos trabajando. Sí, por eso digo yo, claro, que hay algo que es propio del ser humano, ¿no? Que como dices tú, es irreductible a condiciones socioeconómicas. Piensa, por ejemplo, que Finlandia, hace poco, no sé si tú viste, que era el país más feliz del mundo, ¿no? Chile salió bien ubicado. En Sudamérica somos... Era el segundo de Latinoamérica. Latinoamérica somos uno de los países más felices. Claro. Pero con cuánto... Pero fíjate que salía Finlandia, y Finlandia tiene tasas de alcoholismo, una de las tasas al alcoholismo más altas de Europa, ¿no? Es que a lo mejor no van por eso, no van por... Y tiene también tasas de depresión que no son tampoco muy marginales, ¿no? Entonces hay algo que es inherente también al ser humano, ¿no? Y pensar, ¿cierto?, que en el transcurso de la vida uno no va a tener padecimientos propios de la vida, ¿no? Propios de las relaciones, propios del paso del tiempo. Claro, también es una ilusión que a veces la gente quisiera poder sofocar. Por eso que hay que estar tan alerta a esto, lo que te ha dicho de los psicofármacos, ¿no? De eso es una, no es una solución, sino que al contrario, yo creo que parte del problema de salud mental que tenemos en Chile es el alto excesivo de psicofármacos. Bueno, alguien Francisco, podría pensar, no, lo que tenemos, ¿por qué digo esto? Porque alguien tendría que pensar, no, tenemos que tener más recursos para comprar, entre otras cosas, más medicamentos, para darle más a la gente que necesita. Yo creo que si vamos a comprar recursos para eso, sería un gran error. Entonces, por eso te digo yo que uno es el tema de los recursos, pero otro es el tema de cómo focalizamos eso. ¿Cómo llegar a imagínate que... tú, ¿por qué no pensar en términos de prevención? Lo que ustedes mismos hacen en la radio, ¿no? Que le dan cobertura, ¿no? Que recrean la idea de comunidad, que dan noticias sobre Renca, que mantienen a la gente informada, que la gente puede participar, que los problemas que ocurren en Renca tienen una salida, ¿cierto? Y uno en la tele no solo ve lo que pasa en Santiago o en las grandes metrópolis, sino también enterarse qué pasa por donde yo vivo, ¿no? Justamente. Uno podría decir que iniciativas como esa también contribuyen a nuestra salud comunitaria, a nuestra salud mental. En ese tipo de cosas yo creo que también hay que invertir, ¿no? En la medida que creamos más comunidad, y eso está, hay diversos estudios que lo comprueban, nuestros problemas de soledad, autoestima, de lo que llamamos en tu salud mental también disminuyen. Fíjate que estos tres últimos gobiernos, los dos de Bachelet más el de Piñera, se habían comprometido al principio. Hoy en día el presupuesto de salud mental, como decías tú, para el Ministerio de Salud, está entre el 2 y el 2,3, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y la OSCD se comprometieron a tener cerca de un 7 y un 8%. Sí, y en 2010 se comprometieron. Sí, pues, y fíjate que el gobierno de Bachelet fue de un 4%. Sí. En el primer periodo de Piñera se huesó la salud mental, y en el segundo periodo Bachelet no se hizo nada, y Piñera ahora tampoco está haciendo mucho. ¿Y ustedes van a volver, como última pregunta, van a volver a hacer una marcha para volver nuevamente a tocar el tema de políticas públicas en salud mental? Sí, nos gustaría. El año pasado no hicimos porque como era un periodo como de elecciones y las cosas se podían confundir, pero sí, yo creo que hay que insistir en eso. Hay que dirigir bien la discusión, porque como tú ves, hemos conversado, hay varios temas que están como involucrados, ¿no? Obviamente. Por supuesto que una ley de salud mental ayudaría, ¿no? Porque tenemos que discutir esto, el rol que tienen los especialistas, los psicofármacos, la prevención, las cosas, la intervención comunitaria, todo eso, teniendo una ley permite discutir eso. Debería haber un tener pública prevención, pero tiene que tener un presupuesto que la acompañe, porque si no tenemos presupuesto, es una creación de buenas intenciones nomás. Mínimo un psiquiatra o un psicólogo en la corporación de educación para estar monitoreando a alumnos en los colegios que hay en cada municipalidad, en cada corporación. Fíjate que acá hay 14, más todos los que es jardines infantiles, más todo, y no hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay nada para poder monitorear a todos estos alumnos que realmente son muchos, y ahí podrían entrar los recursos también. No, además no hay cobertura, porque justamente tanto FONASA como ISAPRI, FONASA más, sí, pero la cobertura es limitada, ¿no? Son como 12 sesiones, en ISAPRI es menos. En Estados Unidos hay una ley que se llama la ley de paridad, que obliga que las dificultades de salud mental tengan la misma cobertura que las enfermedades de origen físico, ¿no? Que no haya diferencia. Qué bueno. En Chile hay diferencia. Entonces, claro, si yo tengo que ir a la ISAPRE, voy a estar solo, no sé, 3 meses en eso. Y a veces esos procesos son más largos, no son tan breves, cuando es un cuadro efectivamente clínico, ¿no? Mira las cosas. Francisco, te doy las gracias por esta 3/4 de hora casi estuvimos conversando, y realmente tuvimos casi una hora de psicólogo, que dura 50 minutos. Mira, tuvimos casi... Justamente, pero fíjate que es una buena forma de empezar ya a tomar cartas en el asunto. Yo creo que hay que parar esas cifras y realmente empezar a trabajar. Yo creo que no es malo, es que lo vean por ahí ustedes como ONG Mente Sana y vean la realidad que está sucediendo, y sobre todo en sectores que son los más adultos, que están desprotegidos. Le digo yo, te digo al tiro, a un joven que realmente puede salir más rápido que una persona que ya está en avanzada edad, que se están de esta forma suicidando por un ámbito social, algunos como dices tú, y lo otro es que vamos a ver cómo corría esa mente de cuántos años, porque para llegar a cosas así es porque algo está pasando. Gracias, Francisco, te pasaste. Ya, Raúl, saludo al auditorio de Radio Frecuencia. La radio de Renca, así es. Exacto. Gracias, Francisco, te pasaste. Un abrazo. Ahí estamos conversando. Muchas gracias. Chao, chao. Así estamos conversando un tema, pero que realmente está complicando a jóvenes, como también a adultos mayores, sobre todo, que qué está pasando por su mente para llegar a suicidarse, porque realmente hay mucho. Bueno, nosotros vamos a ir a un tema musical, una pausa, y ya regresamos. Estamos en el 107.5 FM. Ustedes nos pueden llamar también, opinar y ver los casos. Vamos a estar con Francisco cada tanto conversando temas que realmente siempre están en la contingencia y realmente llama mucho la atención. Sobre todo en regiones, en Valparaíso ha subido mucho los suicidios, y fíjese que han realmente llamado un poco también la atención a hacer políticas públicas e invertir más. Se comprometieron los dos gobiernos, los últimos dos presidentes, como Michelle Bachelet y como Sebastián Piñera, a subir los costos para poder llegar a lo que es la OSCE, que son entre un 7 y un 8% que se comprometieron. Algunos llegaron a 4, como Michelle Bachelet, el otro mantuvo y el otro no han hecho nada hasta ahora. Fíjese que, bueno, vamos a ver qué va a pasar más adelante. Vamos con un poquito de música y ya regresamos. Esto es Frecuencia 107.5 FM. Oye, Fanny, tienes que dejar esos celos, ¿oíste, baby? Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos, celos, celos de tus manos cuando abrazas a otra chica. Tengo celos, celos, celos. Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. Son las 7 con un minuto. En todas las plataformas. Vive con Frecuencia. Si quieres potenciar tu marca, incrementar tus ventas y que conozcan tu negocio en toda la comuna y, por qué no, en todo Chile, contáctate con nosotros y publicita en Frecuencia. Escríbenos y te daremos una cotización acorde a tus necesidades. Contacto @frecuenciafm.cl. Radio Frecuencia, un medio eficaz para dar a conocer lo que tú quieres que conozcan de ti. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Ya, hija, estamos listas. Ah, se me olvidó el detergente. Trae un Prolix y te espero en la caja. Pero mamá, se dice Prolix. Ay, Camila, sí, da lo mismo. Lo importante es que es más barato. Así es, Prolix o Prolix, dile como tú quieras, porque lo más importante es que es mucho más barato que los otros, pero con una calidad que te sorprenderá, especialmente por su fórmula americana. Recuerda, Prolix. Prolix. Ah, verdad, Prolix. Búscalo en almacenes y supermercados. Llámanos y programa la mejor música al 22-767-1340. Somos Frecuencia FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio Renca. Amigos, hay una cena bailable con alegría de Secuencia Tropical. Así se llama, Secuencia Tropical. Este día sábado 30, 20 horas. Esto es a beneficio de los Clarines 2050, población 1, Huamachuco 1, es la 1 de mayo. Invita Coordinadora Cultural Huamachuco. Cooperemos con los integrantes de esta agrupación musical. Cena bailable con la alegría de Secuencia Tropical. Entonces ahí en Huamachuco 1, ahí en los Clarines 2050. Así es. Así que estamos, pero muy bien, pues muy bien. Así que estamos también saludando a todos. Hay una amiga por WhatsApp también que dijo muchas gracias a Francisco. Estaban escuchando también ahí por WhatsApp que me mandan. Nos pueden también escribir al 7915-8312. Ahí también pueden estar escuchando. Y realmente es bonito que todos escuchen nuestra radio y sepan que también están realmente atentos a lo que está pasando justamente. Así que muy bonito. Estamos también directamente también por el WhatsApp, para que ustedes lo anoten ahí, al 9-7915-8312. O simplemente nos llama a nuestro número de fijo, que es el 22-767-1340, la radio de Renca. Así es, hay harto que comentar. Fíjese que ya se ha hecho de todo. Fíjese que la denuncia por abuso sexual, como estábamos hablando al principio, contra el profesor que se opone a que el Instituto Nacional sea mixto. Fíjese que la denuncia por abuso sexual en contra de este profesor de matemática, Oscar Godoy, fue interpuesta en abril del 2017 y está vigente la Fiscalía Metropolitana Sur. El docente ha hecho clase en este colegio desde fines de los años 90, aunque el caso es externo y era desconocido hasta ahora en el establecimiento. Las niñitas tienen que ir a colegios de niñitas, dice él. Fue una de sus frases que se difundió la semana pasada a propósito del debate que se está dando para que el colegio pase a ser mixto. Esa es una noticia de que ya muchos colegios van a empezar a quedar mixto y todo eso por equidad de género y empezar ya a trabajar en forma como gran parte. Hay muy pocos colegios que están quedando así. Javier Enrique 23 recuerda bien cuando Oscar Godoy Palomo 66 dice la sentaba sobre sus piernas para enseñarle matemáticas. Mientras ella sostenía su cuaderno y escribía ejercicio, él la tocaba por debajo de la ropa y muchas veces después de eso la acostaba en su cama. Entonces iba en segundo básico y vivía en la cisterna, la casa que Godoy arrendaba y compartía con su mamá y su hermano Felipe, 2 años menor que ella. Así fue. Me manipulaba emocionalmente, decía que me amaba y que no le contara a mi mamá porque me iba a dejar de querer. Mire, esas cosas hacía este hombre. Y ya este hombre cuando habla de que no quiere que entren niñas al colegio. Hoy está trabajándose justamente para eso, para que el colegio Instituto Nacional sea mixto. Bueno, sigamos compartiendo también la buena música a esta hora de la tarde. Si tú deseas compartir con nosotros, llámanos al 7915-8312 para que nos mandes tu WhatsApp o simplemente nos llamas para salir en vivo o en directo por el 22-767-1340. Escríbenos también. ¿Vamos a la música? Sí, vamos a ir directamente donde nos han visitado mucha gente. Fíjate que el viernes pasado, a ver, tuvimos al Chalo Baby, así es, y nos vino a entregar su estreno, su single que realmente vino y empezó a sonar acá y después, fíjense que lo subí a YouTube, increíble, bonito, buen tema con Forest y Dacos y también junto a Chalo Baby que nos visitó ese día y tuvimos muy buena recepción de la gente. Así que vamos a escuchar este gran temazo, Peligroso. El camino no es fácil, siempre hay alguien que quiere ponerte el pie. Pero sigo adelante, yo sigo de pie. Le he ganado a la vida, luché con la muerte y también le gané. Y el motivo es porque sigo peligroso. Le doblé la mano al destino porque yo me aprendí el negocio. Cabrón, yo luchaba mientras tú tenías tu rato de ocio. No creo en la suerte, no creo en amigos, tampoco en los socios. Lo que gano lo gozo, sigo peligroso. Le doblé la mano al destino porque yo me aprendí el negocio. Cabrón, yo luchaba mientras tú tenías tu rato de ocio. No creo en la suerte, no creo en amigos, tampoco en los socios. Lo que gano lo gozo. Voy a hacer millonario sin vestir formal. Esto es pa' la calle, pa' que lo cabrón, yo luchaba mientras tú tenías tu rato de ocio. No creo en la suerte, no creo en amigos, tampoco en los socios. Lo que gano lo gozo, sigo peligroso. Le doblé la mano al destino porque yo me aprendí el negocio. Cabrón, yo luchaba mientras tú tenías tu rato de ocio. No creo en la suerte, no creo en amigos, tampoco en los socios. Lo que gano lo gozo. Increíble, bueno, lo que más ha visto esta semana realmente esto, increíble, ¿eh? Fíjese que usted nos diga, otra persona más que se tiró al metro en hora punta. Estuvimos hablando todo el rato sobre estas cosas y fíjese que los suicidios en el metro, los soldados suicidados, los abuelos que pactan la muerte, es un tema de estructura de país, dicen. No son casos aislados de malditos desubicados que hacen taco en la hora punta. Muchas cosas se puede hablar, son ciudadanos que podemos ser nosotros mismos. Condolencias que se pueden estar incubando en nuestras propias familias y amigos. Y la responsabilidad es del Estado, es el de gobierno, de la política y los políticos. Es de todos los que sustentan la forma de este país, que según Piñera está también que vamos a camino a ser Australia, pero con tantos hermanos menos, con tantos que la única respuesta que encontraron en la sociedad fue un gesto de desprecio, un asco que se hace eterno cuando desde un tren detenido se festinan sus muertes. Lo dijo Richard Sandoval en una columna en El Desconcierto. Fíjese que es increíble. Así que son cosas que están pasando. Es país, por algo quisimos conversar con Francisco. Ayer martes, otro soldado suicidado. Algo está pasando. Bueno, amigos, estamos compartiendo frecuencia la radio de Renca en el 107.5 FM. Así es. Vamos a seguir hablando un poquito también de lo que está sucediendo en todas partes. Fíjese que esto viene de afuera, pero el ex jefe de la ONU en Haití, tras ataque, puede ser un acto provocado por bandidos o gente que quiere sembrar el caos. Nadie está tomando en cuenta lo que está sucediendo en Haití. La verdad es que está igual o peor que Venezuela, se los dijo. Así es. Es jefe de misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. Juan Gabriel Valdés reaccionó con sorpresa ante el ataque que sufrió este miércoles el embajador de Chile en ese país, Patricio Utreta. Hecho que a su juicio es extraordinario, pese a la grave crisis política y social de la isla. Él también es ministro de Relaciones Exteriores, relató que acabo de hablar con el embajador, lo llamé hace 15 minutos, dice, después de la agresión, porque yo estoy vinculado a América Solidaria. Y me avisaron de inmediato lo que había sucedido. Él está muy bien, muy tranquilo, pero lo que le pasó es algo que es extraordinario. Porque es real. En realidad no hay ataques a diplomáticos en Haití. No es algo que haya ocurrido mientras yo estuve allá. Yo estuve casi 3 años ahí y a mí me dispararon varias veces. Pero yo no estaba en calidad de representante de un país. Estaba como jefe de Naciones Unidas. Según Valdés, quien permaneció entre agosto del 2004 y junio de 2006 como máximo representante de la ONU en la nación caribeña. Durante ese periodo estuve en un ambiente que era de casi guerra civil. Hoy la situación es mucho más tranquila y por lo que tanto es sorprendente lo que ha ocurrido a Patricio Utrera. Bueno, es parte de lo que está sucediendo y yo creo que él dice que está más tranquila la cosa, puede ser, a lo que se vivía en un año atrás, pero no está muy bien Haití en lo que está viviendo. Hay mucha pobreza y realmente yo creo que es como un segundo Venezuela. Con la diferencia que es un país que no toman en cuenta. ¿Ah? Ahí no se va a ir a meter Estados Unidos ni nada de eso, porque no hay nada, ni una riqueza que lo pueda ayudar económicamente a Estados Unidos. Bueno, son cosas que se pueden decir y realmente pasa por cosas que la misma fuentes locales se habla. Hay mucha pobreza, mucho. Por algo tenemos una inmigración gigante acá en nuestro país. Es por la necesidad que hay en estos países. Bueno amigos, sigamos compartiendo buena música a esta hora de la tarde. Son exactamente las 19 horas con 18 minutos. Y por supuesto, siempre tenemos la buena música para ustedes. Un poquito variada para darle el gusto a todos nuestros amigos que nos escuchan en distintos lugares. Vamos con este temazo de Prince Roy. Recházame. Me matarán la Ya, hija, estamos listas. Ah, se me olvidó el detergente. Me encanta pensar en mi radio, la 107.5 FM, y también en internet, frecuenciafm.cl. Ya estamos de regreso, esto es Frecuencia 107.5 FM. Fíjese que denunciantes de Caradima celebran fallo de la Corte de Apelaciones. El Estado chileno se pone a la altura y le dan un ejemplo al resto del mundo. Fíjese que el fallo de la Corte de Apelaciones que ordenó al Arzobispado de Santiago el pago de una indemnización de 300 millones y 100 millones a cada uno. Juan Carlos Cruz, Jane Hamilton y José Andrés Murillo fue evaluado de manera positiva por las víctimas de Caradima, quienes aseguraron que esto marca un precedente en contra del abuso sexual en nuestro país. A través de una conferencia de prensa, los denunciantes señalaron que con el fallo quedó demostrado que el arzobispado ha sido negligente en su proceder en términos tales que pueden ser calificados como propios de un encubrimiento que da origen a la configuración de un ilícito civil. Hoy el Estado de Chile deja claro que todas las instituciones son garantes y deben proteger los derechos de los ciudadanos, que nadie, por poderoso que sea, pueda abusar y encubrir abusos sexuales de manera impune. Así sostuvo James Hamilton. Bueno, son noticias y bueno, ahí se están ya de a poco se cerrando casos de lo que está sucediendo con la iglesia, y hay que decirlo, con la iglesia católica. Y bueno, muchos años tratando de llegar a esto. Vamos con la música, sigamos compartiendo. Blondie nos trae este temazo, ¿no? 80, siempre también tan presente, ¿eh? Just try. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. Son las 7 con 29 minutos. El fin de semana, viernes y sábados. Frecuencia Master Disco. Frecuencia Master Disco. Desde las 22 horas, toda la música para el bailable familiar junto a DJ R2. El fin de semana, viernes y sábados. Frecuencia Master Disco 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl. La radio de Renca. Tú me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema. No, no. Desde Panamericana hasta el Valle. ¡Vas a bailar! Encuentra la 107.5 Frecuencia. ¡Vas a bailar! Desde el norte de Santiago. Norte de Santiago. Radio Frecuencia 107.5. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Ya estamos de regreso, Frecuencia 107.5 FM. Fíjese que Chadwick respalda a Ministro de Justicia por su apoyo a Orpiz. Es solo una expresión de una relación de amistad. El titular de Interior aseguró que los dichos de Hernán Larraín a favor del ex senador UDI, procesado por el caso Corpesca, no compromete al gobierno en nada porque es una situación de carácter personal. El ministro del Interior, Andrés Chagüe, fue consultado en La Moneda por los dichos de su par justicia Hernán Larraín, quien en una entrevista televisiva mostró su apoyo al ex senador UDI, Jaime Orpiz, en medio del proceso judicial que enfrenta por el caso Corpesca, donde se le imputan los delitos de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios. Así es, los cuestionamientos hacia Larraín apuntan a que con sus palabras podría influir en la decisión que tomarán los jueces respecto al ex parlamentario. Sin embargo, el titular de Interior desdramatizó la situación y subrayó que el jefe de la cartera judicial ha sido citado como testigo en el juicio e hizo hincapié en que su amistad con el procesado no tiene ninguna relación con ningún aspecto de carácter judicial. Él ha sido citado como testigo al juicio que se lleva contra el ex senador Jaime Orpiz. Él está obligado a comparecer como testigo y a prestar su declaración de acuerdo a lo que se le consulte. Así sostuvo en primera instancia Chagüe. Bueno, pero tampoco en la ocasión, no es momento, no es lugar para que él entregue todo su apoyo a su amigo, como lo puede nombrar. Así es. Puede ser en los tribunales, puede ser estado, pero públicamente él es de la cartera. Así que tiene mucho ojo con lo que se dice. Bueno, vamos a seguir con la buena música. Ace of Base, también años 90, que vamos a escuchar algo por ahí. Y esto suena así, amigo. Oh, Así estamos, esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Hay mucha gente que nos ha escrito también y les damos un saludo a Bárbara Tevivaceta. Dice que nos está escuchando y quiere, dice que a Francisco lo conoce mucho tiempo. A Francisco y hemos estado muchas veces compartiendo con él en nuestra sede de Independencia. Qué bueno, muy buenísimo eso. Y saludos, dice, para la radiofrecuencia. Y saludos también a Pancho, dice. Saludos a Pancho. Buenísimo. Excelente, Bárbara, que nos está escribiendo. Y también nos escribió, dice, hola Raúl, muy buenos temas de conversación. Todo perfecto hoy día. Te saluda la familia Ñanco Marín, aquí en Huamachuco 1. Te quiere contarte una historia. Antes por el medio de nuestra población pasaba un canal de regadío y nosotros éramos unos niños y nos divertíamos mirándonos nuestros pies. Yo me acuerdo mucho de esos lindos momentos cuando escucho la canción de Adamo, Arroyito de mi infancia. Porfa, por si pudieras tocarla. Gracias. Así es, vamos a ver, vamos a buscar por ahí dónde está esa canción y le vamos a tomarle atención también, porque a veces hay temas que nos llevan a cuando éramos niños. Muy bien, pues muy bien. Son exactamente 20 para las 8 de la noche. Tanto, hay muchos temas de conversación en la cual mucho. Y también hay temas que los dejan triste a uno. ¿O no? Díganme que no. ¿Ah? Fíjese que el tema de ayer con la selección chilena fue increíble. Todos esperamos, no sé, un poquito más, ¿o no? Pero realmente no sucedió así. Y vamos a ver qué va a pasar con todo esto con Rueda. Fíjese que Sebastián Moreno ratificó a Reinaldo Rueda, pero aseguró no estar contento con el 44% de rendimiento de La Roja. El presidente de la ANFP negó contactos con otros técnicos y afirmó que se debe esperar a la Copa América de Brasil para hacer una evaluación más profunda. No podía esperar. Si bien la derrota ante México y el empate ante Estados Unidos dejó dudas sobre la continuidad de Reinaldo Rueda, por ahora seguirá siendo el técnico de la selección chilena. El presidente de la NFP, Sebastián Moreno, ratificó desde Houston al cuestionado estratega colombiano en la banca de La Roja. Hay un proceso que respaldamos por apoyo a nuestra selección. Trabajamos para darle las mejores condiciones de desarrollo a nuestro cuerpo técnico, reconoció el timonel del organismo de Quilín a los medios presentes en el hotel de concentración de Estados Unidos. Pero fíjese que no podemos poner en duda su continuidad, es su proceso, que requiere tiempo y la incorporación de nuestros jugadores. Los hitos futbolísticos deben marcarse para hacer un análisis más robusto sobre este proceso, añadió el sucesor de Arturo Salá en la testera de este de ente rector del balompié criollo. Fíjese que además agregó que lo importante es analizar este ciclo de tipo global, no por dos partidos, esperar la Copa América de Brasil, por ejemplo. Para hacer una evaluación más profunda, obviamente no me tiene contento el 44% de rendimiento de la selección, tampoco a Rueda y a los jugadores, pero incluso más que los resultados en la Copa, esperamos que se consolide un funcionamiento para la eliminatoria. Por último, consultado sobre los nombres de Rafael Dudamel y Gustavo Quinteros como opciones para reemplazar de Rueda, Moreno fue categórico: no es efectivo eso, no hemos contactado a nadie. Bueno, yo creo que muchas veces nos quedan 3 meses. Ahí en junio recién comienza la Copa América. Pienso que no podemos hacer un papelón después de haber ganado 2 Copa América. Tampoco vamos a hacer ridículo. ¿Qué bajón vamos a tener? Yo creo que hay que tener una continuidad. Y si Rueda no está, realmente hace falta un chileno. Muchos extranjeros, muchos años con extranjeros que lleven esto. Yo creo que un chileno lo haría bien y teniendo los jugadores que realmente faltan. hay algo que pasa con Rueda, que no quiere tener al Pato. Pato, yo digo, el carepato, que le llama a Díaz. Tampoco trae a Vargas, pero trae a Rueda, que no ha tenido un gol, se ha hecho en todo eso. Hay que analizarlo, hay que ver. Yo digo que faltan esos jugadores porque con la selección mojan la camiseta. Fueron los que ganaron las dos Copa América y realmente se necesitan. Fue el mejor jugador del 7-0, Vargas, ante México. Faltamos. Ganamos la Copa América en Estados Unidos. ¿Quiénes? Estaban ahí también Díaz y bueno, también falta Sánchez. Sánchez no está en su mejor momento, pero cuando juega con la selección pone su empeño también ahí y todo. Yo creo que hay que analizar, pero sí también hay que pensar en que no los vamos a tener toda la vida a Sánchez, a un Vidal, a un Díaz o un arquero, que ya hoy en día se está viendo ya este arquero que puede ser el reemplazo de Bravo. Y por ahí se le salió a un seleccionado colombiano de que Bravo no lo trae porque tiene muchos problemas en el camarín con los demás jugadores. Ese es el problema que nos quiere ocasionar Rueda por traerlo. Así que bueno, vamos a seguir escuchando buena música hasta ahora y nosotros vamos a buscar ese tema que nos pide nuestro amigo. Vamos con algo y esto suena así. Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle. Y yo bebiendo como un loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza. Borracho con el corazón malo, caminando solo me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, caí en las garras de ella. Maluma, baby, me cogiste en un momento de debilidad, yo jurándome que nunca más te iba a tocar, todo por culpa de esa maldita cerveza. Con esos labios enfrente que no te besa, porque no fui capaz de ahí mismo darle stop. En el ranking de mi culo siempre fuiste el top. Nos cagamos los dos solos en la relación, lo dejamos solo loco así sin protección. Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza. Eres mi debilidad, me encanta cuando te pones nesa. Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza. Satiridad de la calle, papá. Wolfine, ando con el lobo y no es el de Wall Street. DJ Gangsta, en el ritmo que te provoca. Lo Mío Records. Medellín, Colombia, parceros, al mundo entero. Dijiste hola con una sonrisa, por cierto tan linda como el mismo cielo. Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo. Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno, nunca lo olvidé. Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después te hablamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa. Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa. Y te pregunté, háblame de ti, de todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas. Si sales con alguien, igual y con suerte te encuentro solita. Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí. Háblame de ti, cuéntame tus penas, o si alguna vez alguien te ha lastimado. Si tu corazón estamos de regreso, frecuencia en el 107.5 FM, la radio de Renca. Así es, bueno, hasta estas noticias están llegando. Fíjese que ya en vivo Chile está jugando. Chile 3 versus 0 Venezuela, en la sub-17 que hoy día están jugando ahí. Flores en el 27, Rojas a los 32 y Tapia a los 35. 3-0 Chile sumaría 4 puntos en el grupo A con un partido por jugar y aún y mantiene sus opciones de pasar a la siguiente fase en la próxima jornada. Bueno, hay que esperarnos, enfrentarán a Bolivia después y con una victoria asegurarían la clasificación estos chicos de la sub-17. Muy bien por ello. Bueno, vamos a seguir compartiendo también buena música. Ya está ahora también terminando ya los últimos minutos que nos quedan a través de esto. Vamos con seguir con buena música. Les cuento que, bueno, al principio les contaba yo que hoy se entregaron, fíjese que fue bonito, todo muy, muy lindo lo que sucedió en Huamachuco 2, que fue la entrega de su departamento. Más de 350 familias recibieron hoy sus casitas. Fíjese que más de 10 años de lucha con más de 352 familias de nuestra comuna comienzan una nueva etapa en sus vidas con la entrega de estos departamentos, de este gran proyecto que realmente se esperaba hace tiempo, que era el condominio Cerros de Renca, que cuentan con 2 sedes sociales, juegos infantiles y áreas verdes. Este proyecto que se inauguró hoy engloba también el alcalde acá, que hoy le tocó a él después de, bueno, venía construyéndose de mucho tiempo atrás, un sueño que ellos cumplieron, en la cual lucharon, estuvieron mucho tiempo, así que el municipio a través de un decreto eliminó este cobro porque hay un estar del lado de la familia. Fíjese que, ¿por qué les cuento esto? Porque en el pasado se les cobró permisos de edificación, lo que retrasó enormemente el proyecto y dejó a varios vecinos fuera de cumplir este sueño por no contar con el dinero. Y eso él lo toma como inaceptable. Así que ahí el municipio a través de un decreto eliminó este cobro porque hay que estar, dice, al lado de la familia, indica el alcalde Claudio Castro. Así que muy contento, hemos visto en redes sociales cómo felices se sienten estar con su casa ya propia nuestros vecinos de Renca. 352 familias agradecidas de un gran esfuerzo y de mantenerse, porque fueron un comité gigante de 10 años, 11 años de lucha, de esfuerzo, de mantenerse, de reuniones y con muchos problemas en el camino. Pero por fin, y unos departamentos de, se puede decir, de mejor calidad. Así se logran todos estos esfuerzos. Muy bien por ello. Hoy les vamos a regalar un temita a nuestro amigo que nos pidió de Adamo. Nos pidió un tema de Adamo. Se lo vamos a regalar antes de irnos. Y nosotros los vamos ya despidiendo de nuestro programa. La verdad es que ha sido bien bonito hoy día compartir y hablar de lo que está sucediendo en nuestra comuna. Así que para la familia de Ñanco Marín se los vamos a regalar. Es Arroyito de mi infancia, que nos dice que quieren escuchar este mes. Ya nosotros los vamos retirando también. Háblame de mi infancia, arroyo azul, cuando yo corrí con ansia por tu inquietud. Háblame de mis delirios, de aquella tierna edad, del color de aquellos lirios que nunca marchitarán. Háblame de los domingos que yo a ti confié, con temblor de un cariño, mis sueños de papel. Háblame sencillamente de aquel primero amor que vivió siempre inocente. Dime si eternizó. Háblame de mi infancia, arroyo azul, cuando yo corrí con ansia tu inquietud. Corre, corre mi infancia, buscando recordar que es jugar y es sin ganancias, porque ya no volverá. Vendaval que indiferente de su mano me dejó, y oro silenciosamente por la que me hirió. Los rosales y esos campos que yo atravesé, al llegar voy preguntando por qué me hirió, por qué. Háblame de mi infancia, arroyo azul, cuando yo corrí con ansia por tu inquietud. Yo me caí de un sueño blanco y hombre desperté, corazón, ya me levanto y a la... Ya estamos de regreso. El tema estaba medio parece que estaba muy escondido en el baúl. Hace tiempo que no cantaba Damos esa canción, parece, porque salió media media. No, le damos gracias y saludo a nuestros amigos que nos piden ese tema de Adamo, y nosotros lo vamos despidiendo. Será hasta, amigos, hasta mañana. Chau, chau. En este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 FM. www.djtobi.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. Son las 8 en punto. Desde Panamericana hasta el Valle, encuentra la 107.5 Frecuencia. Ahora de lunes a viernes, tu programa social de conversación, entrevistas y toda la contingencia. Te esperamos a las 18 horas. Renca contigo. Junto a Raúl Valenzuela, solo por Frecuencia 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl, la radio de Renca. Tu gusto musical comienza cuando sintonizas